Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual, noticias curiosas que te sorprenderán, el estado del tiempo para que puedas planificar tu día, efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar, la pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenidos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Mientras más me envidian, más crezco. La envidia es el trampolín que me impulsa hacia la cima, exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Buenos días, 9 de la mañana con 10 minutos, 9 de la mañana 10 minutos, 9 de la mañana 10 minutos, 2 de la mañana con 10 minutos en territorio colombiano, donde llega nuestra señal a través de la 96.0 Oriente Estéreo. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les ha ido? Los que están currando muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana, mis amigos de los portales, un abrazo fuerte. Y a los transportistas que llevan la cerveza, que les encanta tanto a muchos, las bebidas, refrescos, la centra de alimentación, el periódico, el pan, mejor dicho, para todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hace el inicio, ¿no? En inicio, ojo, porque dice el clima que puede cambiar. Bueno, están amenazando hace varios días que vamos a tener un cambio drástico. Esperemos que así no sea. Por lo pronto, pues estamos aquí para acompañarles un día más. Ya hoy tenemos 12 del mes de abril. Y tendremos, como siempre, el horóscopo, el tiempo, absolutamente todo. Jimmy Company Producción, Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés. Más el resto del equipo de trabajo. Hablamos de los conductores, el resto es el equipo de trabajo que ya ustedes lo escucharon en la presentación. Adolfo. Nuestra voz sensual del horóscopo. Ay, cómo tiene de fans. ¿Ah? Pero bueno, ya estamos aquí todos, como le digo, para entregarles lo mejor, lo que sabemos hacer. Lo que nosotros sabemos hacer. Sí, hombre, Viviana, tú tranqui. 9:12, de modo que, bienvenidos. Ya vendrá Don Nicky con el tiempo y la presentación correspondiente a él. De modo que, estés tranquilo, que todo está ya marchando. Y nosotros, como siempre, con nuestros números de WhatsApp para que por ahí nos pida lo que quiera programar, si alguien está de cumpleaños, si quiere felicitar a alguien o sencillamente le quiere saludar, con mucho gusto en el Café de la Mañana, 632-8909-40, 610-617-034 y 691-8682-39. Por ahí por lo que quieras. 632-8909-40. ¿Qué más se mueve? Entonces, venimos con una canción más y empezamos ya a desarrollar nuestro café de la mañana, hecho para ustedes, rico y sabroso. Ponle volumen. Bienvenidos. Que de la mano de Dios vamos para adelante, porque para adelante es para allá. Estamos al aire nuevamente con todos ustedes, compartiendo como siempre lo que más nos gusta, hacer radio. Y hoy es la mitad de la semana. Don Nicky, ¿qué tal? Buenos días. ¿Profe, me escucha? Perfectamente. Ah, bueno, ¿y de volumen cómo me siente? Si le pone un pelito más, está bien. Vale, vamos a ir probando. Ahí, profe, dígame. Perfecto, señor. Genial. Bueno, señor, ¿qué más? De mitad de semana ya hoy, muchos pensando, ya perfilándose en el veranito. Siguen amenazándonos la gente del tiempo, que sí, va a caer un frente frío, que no sé qué, pero pasan los días, pasan las horas. Y, tranquilo. Y gracias a Dios, no, vamos a ver. No, pero dice que va a ser sorprendente. Por ejemplo, aquí hablaron de que en Valencia iba a subir así de un momento a otro a 35 grados. Ajá, ¿y luego baja? Ni idea, profe. No, es que, que suba. Rudo. Está bien, pero el lío es que nos están anunciando que va a bajar. Ah, sí, por eso. Sí, sí. Es una subida así, intempestiva, y vuelve y baja otra vez. Bueno. Entonces, ve preparando el tiempo, el estado del tiempo. Mientras tanto, cuéntanos, así noticitas, curiosas, raras que vamos a tener hoy. Pues vea, primero que todo, profe, así como el granjero llama a su hija, ¡hija! Bueno, gracias a todos por estar, saludos terrícolas a oyentes de planetas de la Tierra y planetas adyacentes. Este es el show del payaso que está aquí, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, la parte seria. Hoy nos bañamos. Ah, bueno, está bien, está bien. Está bien. Bueno, buenos días, y hoy les vamos a hablar de una madre que está buscando novio para su hija a través de las redes sociales. No, sin vieja, sin vergüenza. Noticias, además noticias, profe, sorprendentes. Un alcalde de una ciudad allá en Colombia que se llama Calima Darién, que se desnudó y mostró sus vergüenzas en una discoteca. También hablaremos de una mujer que se casó con un fantasma y ahora está pidiendo el divorcio. Bueno, pero tampoco todo es extraño. También no, tenemos. Y no lo han visto. Lo peor es que lo han visto para notificarle. Y lo peor de todo eso, pues, no es tan extraño. También tenemos una historia inspirada en una mujer que usa el servicio de transporte público como una pista de baile y triunfa. Y también, bueno. No, pero entonces no se ha subido al mío. Mío bailan. Hacen show 3 contra 3, hasta hacen piruetas y cantan, hermano. Entonces, que ya, pero también estaremos hablando de un padre de familia que intentó purgar a sus hijos con una sustancia tóxica y desafortunadamente no aguantaron y murieron. Uy, no te. En otro tema, sí, profe. En otro tema, actores de doblaje se han unido para evitar que las voces de inteligencia artificial los reemplacen. Adolfo nos traerá pues toda la información deportiva, incluyendo la Liga Española, la Champions, la Vuelta al País Vasco, así como los deportistas más destacados. Oiga, le tengo una pregunta que sé que lo va a corchar. Ay, se me ha olvidado volverle a hacer la pregunta inútil del día. Bueno, pero esta no es tan inútil. A ver, ¿usted sabía dónde nació el recién difunto Andrés García? El popular Pedro Navaja. No voy a buscar en el Facebook, por favor. En el... No estoy buscando en internet, profe. No sé, me imagino que en Nueva York. En Nueva York. ¿Sabes pues que él sí, fue el rey de las novelas vivía... mexicanas, no? Ah, no diga, profe. Ah, espere. Andrés García. Popular Pedro Navaja. Me imagino que en México. Pues eso, ojo, pensé yo también. Y yo juraba que porque que el hombre siempre así fue manito, hermano. No manches. Y tal. ¿De dónde es? Resulta que ese hombre de la República, era de la República Dominicana. Ay, no, profe. Yo creo que ni los dominicanos sabían. Imagínese. Estuve viendo un documental de la muerte de días antes y las peleas, como siempre, cuando se muere la gente, pues... La cosa se pone chunga, claro. Porque por una cosa, por otra, que la señora ahora es la que se va a quedar con la pasta, que los hijos no lo querían, que una fingía, el otro también, y el otro ni siquiera llamó. En fin, ay, Dios mío. O sea, eso hay una pelea. Y entonces, en medio de todo eso que estaba viendo yo, en el informe y todo, van diciendo que el hombre nació en la República Dominicana. Yo me quedé flipado, porque de verdad, toda la vida, y no, y él se sentía orgullosamente mexicano. No, es que allá fue donde hizo... su carrera. Toda su carrera. No manches, ese era dominicano, puedes creer. Hizo fortuna, güey, porque logró amasar buena sí, pasta. Tenía pasta en México y pasta en Estados Unidos. Pues se habla aproximadamente que puede tener unos 10 millones de dólares. Imagínese. Bueno, 9.24, y yo sabía que lo iba a ponchar porque a mí me ponchó también la claro. historia. Claro. Muy que bien, sí, profe. Bueno. Vea, no se también en la mucho. Música vamos a hacer un viaje por la música de Herbie Hancock, Manuel Turizo y Melo Manéis. Oiga, este Herbie Hancock, el que hacía música como electrónica. Que los vídeos eran con robots. Claro, sí. Que hacían pues sonidos de scratch y también así como robots. Una cancioncita bien interesante, profe. Sí, sí. Vea, Melo Manéis, profe. Melo Manéis es el primer artista latino, cubano pues, que logró meter una canción con palabras en español al listado del Hot 100. Claro, hoy día Karol G... Balvin, Maluma, hacen canciones totalmente en español, pero vea, este es el pionero de todo este cuento, de poner canciones en español en el mercado mundial. Anglo. Bueno, señor, 9:25 minutos, 2 de la mañana, 25 minutos, y empezamos a desarrollar todo el café. También me gusta en la mañana un buen café. En el café te presentamos. ¡Vaya, qué modelo! En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:26 y Don Nicky nos va a contar cómo amanece nuestra ciudad, en la donde llega la señal de el café de la mañana. En este momento arrancamos con la ciudad de Cali, 20 grados centígrados, chubascos de lluvia, precipitaciones 12%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 98%, máxima para hoy 30 grados, mínima 19 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Vitoria-Gasteiz, en este momento 8 grados centígrados, nubes generalizadas, precipitaciones 1%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 75%. Máxima para hoy 13 grados centígrados, mínima menos 1 grado centígrado. El tiempo para Bilbao, Vizcaya, en este momento 12 grados centígrados, parcialmente soleado. Precipitaciones 17%, viento 7 kilómetros por hora, humedad 78%. Máxima para hoy 14 grados, mínima 6 grados centígrados. El tiempo para Londres en este momento 7 grados centígrados, lluvia suave. Precipitaciones 0%, viento 17 kilómetros por hora, humedad 79%. Máxima para hoy 11 grados centígrados, mínima 6 grados centígrados. Y el tiempo para Madrid, España, en este momento 13 grados centígrados, soleado. Precipitaciones 0%, viento 9 kilómetros por hora, humedad 66%. Máxima para hoy 22 grados centígrados y la mínima 6 grados centígrados. Este es el estado del tiempo

Bueno, el tema del día, señor, espero que sea un tema concurrente, que todo el mundo pueda opinar. No hacerlo de temas de barrio, porque... Bueno, yo eres, a ver. Profe, vea, esto es de la inteligencia natural, ¿no? El artificial no hemos podido todavía. Vea, feliz miércoles. Hoy, en nuestro tema del día del café mañanero, vea, amigo oyente, el tema es este. Según tu ciudad, ¿qué es lo que más se necesita que sea arreglado con urgencia? ¿Qué es esa necesidad que tiene la ciudad que usted cree, pues, que debería dársele prioridad? Y tema del día. Y espera un momentico. Dígamelo. No, es que estoy escuchándolo, estoy con chicharrón al lado. Ah, profe. Espere, a ver, yo miro, a ver. Espera, el descanso, se fue a freír un huevo. Le quedó el aceite haciendo... Lo veo. Pero bueno. Repítalo de nuevo, repítalo. Vea, profe, entonces, pues, es tema del día. A ver. Según tu ciudad, la ciudad en la que vives, ¿qué es lo que más se necesita que sea arreglado con urgencia? Ahí está, profe, tema del día. Yo le puedo dar dos de una vez. Yo me voy a bajar. ¿Se va a lanzar? Sí. En piscina, mano. Y natural. Natural. Hablemos de Vitoria-Gasteiz. Yo vivo en Vitoria-Gasteiz. Sí. Lo que necesitamos urgente es que desaparezca la discriminación lingüística. Ok. Que tengamos derecho a optar por un puesto público. Sí. Quienes tengan la preparación y la formación. Aquí no estamos pidiendo nada regalado. Quiero como Gilberto, no quiero nada regalado. Quiero habérmelo ganado. Ajá. Pero que no sea la máxima calificación que hable euskera. Porque ahí sí, hermano, tuki tuki lulú. Porque la gente de aquí le gusta. Es la verdad. Repito, esto no quiere decir que yo hablo en primera persona. Sí. No aplauda el hecho que quieran cultivar su lengua. Me parece excelente, bacano, chévere, porque una lengua es un idioma súper viejo, antiquísimo. ¿Cómo será que ya no se usa? Pero igual la gente lo quiere preservar. Me parece excelente. Lo que me parece a mí excluyente es que, por ejemplo, si usted va a opositar para un cargo, el 80% sea que usted hable euskera. Se supone que cuando uno va a opositar para un cargo es porque tiene las condiciones. Por supuesto. Entonces, eso. Y ese detalle. Ese pequeño detalle. Lo sigo escuchando usted con chicharrones y todo. Bueno, trate. Y si se tratara de mi linda ciudad de Cali, donde soy nacido, criado y formado. Necesitamos un alcalde de verdad. No, profe. Ahí les dejo las dos. La de Victoria, no. No, pero pues ahí se queda muy duro, profe. No, pero a ver, usted me está diciendo, usted me está preguntando y yo estoy siendo honesto. No, ¿cómo, sí, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? A ver. Vea, según su ciudad en la que usted viva, donde viva, en Londres, en Madrid, en Cali, en Bilbao, en Victoria, en Valencia, ¿qué es lo que más se necesita que sea arreglado con urgencia? Por eso me reitero, la que desaparezca el bullying lingüístico. Profe, entonces usted va a luchar, pues, por esa consigna. Y Cali necesita un alcalde. Y, ah, no. No. Y yo le soy sincero. A ver, yo le soy sincero. Ya, profe, yo voté por el señor alcalde. Yo estaba en Cali en ese tiempo. Sí. Ajá. Porque había hecho una primera administración muy buena. Y garantizaba, ¿no? Pero luego, hermano, agarró para otro lado. Ya, pues. Y todo lo que era lo que había hecho con la mano derecha, la borró con la zurda. O con la izquierda. Ah, profe. y se perdió en el camino. Y después del estallido social, donde le faltó jerarquía a nuestro administrador, Cali se nos vino al pique. Ya. Bueno, ahí le dejo, denme los números para que la gente participe. Profe, entonces, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Ahí está, entonces, la ciudad, ¿qué es lo que usted le cambiaría? ¿Qué necesita urgente? En su concepto. 9:46. Gracias, don Nicky, por traernos el tema del día. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Nueve de la mañana, 55. Estamos llegando ya al cierre de nuestra primera hora de información y de música y demás en el café de la mañana. Tema del día, lo replanteamos nuevamente o lo planteamos de nuevo. Profe, nuevamente. Entonces, tema del día. Para usted, según usted, donde vive, pues, según su ciudad, ¿qué es lo que más se necesita que sea arreglado con urgencia? ¡Feliz miércoles! Más 34-632-890940, más 34-610-617-034, las líneas de participación del WhatsApp. Creo que hoy vamos a tener un fracaso total, pero bueno, esperemos a ver. Tranquilo, profe. Garantía del 7% con este tema. Por eso 7, imagínese. Bueno, hay que creerle pues a los porcentajes, profe. Hay que apostarle. Pero por eso, ¿pero 7 del 100%? Sí, claro, profe. Esto no es nada. Eso es éxito rotundo, profe. Pero ¿cómo así? Si el éxito total es 100% y usted me dice que el 7... ¿Dónde está bueno, la garantía se da sobre la expectativa. Ya. Oiga, esperemos, profe. Esperemos. ¿Usted tiene algo? A ver si se rompe el celofán. No, yo aquí, nada aquí. Bueno, entonces, a ver, vamos a tocar entonces. Aquí dígame, le mandan a decir... Este no sabe nada de matemática. Si el 100% es el éxito, el 7%, ¿cómo decir que es éxito? Le manda a decir el DJ de los ojos azules que usted no sabe matemática. Muy bien, saludos. Bueno, pero es que te pifiaste, querido mío. Ahí sí. Nada, profe, el programa apenas empieza, profe. No, pero está diciendo, que no sabe de matemáticas. No, no, usted tranquilo allí, profe. Bueno, entonces, vamos con temas... Profe, sí. De los que estoy ahí preparado, hágame el favor. Sí, profe. Vea, profe, le voy a hablar de esta madre que ha recibido críticas porque le está buscando a su novio. A su hija. Perdón, le está buscando a su hija. Ajá. Un novio a través de TikTok. Entonces, pues la señora está preocupada, pues porque ya la chica... pues tiene tiempo sin encontrar novio. Pero me hago una pregunta. Pues, preguntas. ¿La muchacha es tontica? Sí. No, la muchachita está cuerda. ¿No le falta un hervor? ¿Está normal? ¿Nicky? Bueno, se nos fue Nicky. No, se lo preguntaba porque pues... Que la mamá tenga que conseguirle a uno el novio o la novia, pues mal hecho, ¿eh? Ahí estamos mal. Ahí sí, pues, ahí no hay nada que hacer porque al final le falta determinación a la chavala. Bueno, pero de todas maneras, aquí lo que yo analizo... Es que nuevamente están extralimitándose con la utilización de las redes sociales. Las redes sociales no son para eso. Porque si no, mire, a esos que... ¿Cómo es que se llama esa esa página en internet o yo qué sé, que buscan pareja y resulta que van, los tumban, los roban, etcétera, etcétera, y no aprenden, no aprenden. Entonces, eso, Tinder, ya me acordé, Tinder. Entonces, es que así no es. De modo que ahí está planteada, la señora está buscándole novio por una de estas redes a la hija y todo el mundo está en contra de la señora. Yo no estoy en contra, yo estoy diciendo que, hombre, ¿será que la muchacha no tiene capacidad de autodeterminación? O, hombre, pues uno podrá ser más o menos agraciado, pero por lo menos que tenga la autodeterminación de qué es lo que quiere. ¿O será que la señora está buscando es uno para ella y está camuflando y está metiendo a la pobre de su hija ahí? Dios mío. Ay, ay, ay. 10 de la mañana en punto. Sí, señor. Este es el café de la mañana. Sube volumen. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Pruébalo.